en qué sitio? Omega 3, ahí se está metiendo por la 34 como si a exposiciones. Entonces yo creo que lo mejor es movernos de aquí a la regional. No, se metieron, se metieron. Claro, si el conductor de la grúa tenía más miedo. Ese apenas vio los taxis y salió y se fue. ¿Cómo así que se metieron? Y para eso no tenían grúas pues ahí. Ahí estaba la grúa y apenas vio la cabeza de la marcha, prendió y se fue de ese 520. Entonces, ¿dónde va la marcha para que la atajemos con la otra grúa? Uno, dos, tres y 170 me copian. Siga, siga. Estén ahí sobre la regional, que nosotros aquí en la cresta exposiciones vamos a tratar de impedir que se sigan por esta. Pero entonces tomaría la lateral A por debajo de Plaza Mayor. 5-5, nosotros aquí en la inteligente tenemos la T005. Tapando la entrada a San Juan, tapando la entrada a San Juan con las dos motos y cuatro conos. Si quiero mover una grúa, no van a mover dos motos chiquitos. Oh, yo sé que sí, pero esperemos que no. Ellos no hicieron mover la grúa, el conductor de la grúa los vio y se asustó y salió corriendo. ¡Botó las plumas ese señor! ¡6-8-7! Si vienen para acá, para el SGM. Para la glorieta de la Pujarra, me avisa con tiempo para atravesar esta grúa. Allá, ya. Dos buses de Rápido Ochoa están en la glorieta de la 37, con 5-7. Pero si cogen la avenida de Rocarril hacia acá hasta San Juan, me avisa para ir una vez. Cómo salir adelante antes de que llegue. De una vez foto y comparendo para eso, pues señor, y todos los que se metieron por ese sitio. Cinco, seis, tres, aquí apenas han pasado tres o cuatro buses, los otros siguieron por la regional, ¿o qué? ¿O están parados allá? No, se quedaron quietos. Lo que pasa es que aquí hay otro hermanito. Entonces ahí, esa es la que quieren el desorden. Ellos sí tenían una ruta establecida, pero quieren hacer desorden otros. 634, aquí se desviaron y están cogiendo la regional ahí por Plaza Mayor. Los cuatro buses que lograron pasar por esta. Vea, el que está ahí al frente le dice inteligente, la 813. Vamos a atravesar de una vez esa T31. Atravesémosla ahí por la vía de servicio de acá del edificio. 5-5. Aquí ya la lateral de EPM cerramos para que el que se haya metido a la vía interna del Metropolitano evacúe nuevamente a la regional. R, para conocimiento del Omega 3, ya nos llegó una cobra aquí en la calle 38, la tía, la vamos a ir a bloquear para que no puedan seguir a la tubarra. Los buses que van por el interior ya del Metropolitano, hay que estar pendientes que no se metan en esa cuadrita y es el inteligente. 60, aquí ya la que entra la inteligente está bloqueada con dos plumas y la 05 le está bloqueando el paso hacia EPM, tiene que evacuar a la regional nuevamente. Pero recuerde que esas grúas deben de tener PONAL al lado, deben de tener PONAL porque si no las hacen y... Ah, no, arriba. Aquí hay un gremio de conductores de taxi muy maluquito. Alfa 775 con el permiso satélite 527 Alfa 775 54. Me informas que estoy aquí en toda la glorieta para con dos grúas para cerrar esto. Y aquí nos llegó una cobra y aquí no hay forma de seguir por la 55. Alguna cosa le informo si algo raro pasa. Por si alguna novedad. Bueno, aquí están los buses en San Juan ya, en la regional con San Juan. Veniste hasta casa después de la 33, la primera entradita aquí al Palacio de Exposiciones, que estoy solo. Bueno, señores. Los buses de Rápido Ochoa en estos momentos están parados sobre la regional, tapando los tres carriles. ¿Altura de dónde? Edificio inteligente. Omega 3 de Alfa 775. Omega 3, volvieron a la regional, volvieron a la regional. Satélite, satélite de Alfa 654. 55. Dago, Dago, ¿por qué no viene a donde estaba? ¿60? 55. ¿Qué comunicado me dices? La regional, aquí están llegando a la regional y aquí es donde está. Pero es que yo estoy aquí con la grúa que... aquí viene el edificio inteligente, desviando todo el mundo a la regional nuevamente. Pero ahí no había más gamas, porque aquí acuerde que usted estaba y estaba con una grúa, ya llegaron a este lugar. Si nosotros nos movemos de aquí, ahí mismo nos meten para este carril. No, no le hace, de todas maneras, si se meten ahí, aquí los volvemos a sacar NPM a la regional donde están los buses. 5. Omega 3. 687 Omega 3. Sígale, copia Omega 3. ¿Qué novedades? Aquí a la altura de la Glorieta de Exposiciones y el Palacio de Exposiciones. pero no se entró nadie. Hasta le meó hacia la Alpujarra negativo. Omega 3 del Alfa 123. Omega, Omega 3 del Alfa 123, informe satélite 1. ¿687? ¿Por qué no abren ahí? Ahí en ese cierre está el 118 con la grúa. En el 118 copia, si es la posibilidad, puede abrir ahí. Siga 123, siga. Omega 3, aquí en la altura del edificio inteligente tienen bloqueado dos carriles, solamente dejan habilitado uno donde pueden pasar los particulares, pero están ahí parados, R. Puede ser, pero no sé, nadie se ha metido a coger San Juan. No, ninguno, R, ninguno. Puede ser. Omega 3 5F. Bueno, los vehículos que se habían salido a coger la 55 volvieron a la regional. Aquí vamos ya al alto del teatro metropolitano. Hay unos taxis que son los que están bloqueando las vías más adelante para que ver que transite la caravana. Bueno, pero nadie se nos ha metido allá en el sector de al sector de San Juan. No, jefe, todavía ningún vehículo. Los que se metieron allá por el sector de las Palacio de Exposiciones fueron unos buses de Rápido Ochoa, pues ya están adelante del edificio inteligente. Puede ser. Cinco, cuatro, nueve, ya. Quedó Cuapesta 520. Afirma. Satélite de Alfa 654. 5. Lugar 55. Cinco, lugar.